Kukan nan tal propuesta sti alu chuk tal yet lo shul sale lo bil ti skole lo lum Yucatán 25 de mayo 2022. Tan sesión til comisión ti puntos constitucionales et el gobernación much aprobarta tumen de diputados. So, le proyecto le dictamen tu yo le lo bil violencia de género beixanti al deudores alimentarios kukati yale. Le macho ya no paso ti pensión alimenticia matun chaval tak palo be candidato ti guabas cargo y chil política. Vechan kach aholta buchak alile iniciativa te alojel tum mensal almatan notariado pa te yetel te alojel tum mensal jelas almatan tush tanto menojala chile lume Yucatán le diputada Stipan Dafne López Osorio yetel Jesús Pérez Bayote tu cubajo propuestas te lo xulik up te le diputado sobre iniciativa te alojel tum mensal artículos te lo almatan el gobierno y poder legislativo tu yolan dictámenes legislativos cubantumelo diputado y Morena Rafael Echazarreta Torres. Le diputados de Comisión de Derechos Humanos, tu caso Bushakali le capel iniciativa se alojel tum mensal almatanit calandico pastalil nojocho winico tulumil Yucatán. Iniciativa cubantumen le diputada Jipan Carmen González Martín pa teyetelti Morena Yasmín Villanueva Mo. Ujatskabile kino tubeta sesión de comisión de presupuesto patrimonio estatal y del municipal. El cubule tile diputado sobre iniciativa tushtan tumeno alcalde y progreso Julián Zacarías Curí. Te alojel tumen solo ley ingreso de los capítulos 22.